Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven, obra en mí. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Díselo, díselo, díselo. Espíritu Santo, ven, obra en mí. Tu poder y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti, Espíritu. Haz de nuestras vidas. Come on, come on, díselo. Te podemos sentir, Espíritu. Creemos en ti. En nuestras vidas un altar de adoración. No. Y ese Espíritu Santo venía hasta nuestras vidas un altar de adoración. Ríos de agua viva hoy fluyen aquí. Espíritu Santo, ven, obra en mí. Tu poder transforma todo y tu amor fuerzas me da. Tu presencia está en todo lugar, está aquí. Thank you. en nuestras vidas.